moderna bien chévere con Keivan Vega. ¡Sabroso! Radio Acupé, la mejor música para usted. Con la moderna, swing sabroso te inspira a gozar. Y con ustedes, Pedrito González. Goza, periquito. We'll be right back. Luisito. ¿Qué clase de viaje? Con la mejor música para usted. Llegó la candela de la chaleca moderna. Hay fuego en el barrio, se quemó un solar, y el parque Perico, señores, comenzó a tocar. Perico se lo

viviendo en casa de la vecina. Mira, la vecina es sandunguera, le gusta la salsa buena, le gusta bailar charanga y la baila donde quiera. Yo vi a José, vecina, saliendo por la cocina. Brr. ¿Qué estaría haciendo? Ay, ay, ay. En casa de la vecina. La vecina, saliendo por la cocina, charanga. ¿Qué estaría haciendo en casa de la vecina? Esa muchacha es una maravilla. Le hace un piso a cualquiera que le dobla las rodillas enseguida. Yo vi a José saliendo por la cocina. ¿Otra vez? ¿Qué estaría haciendo, ay, ay, ay, en casa de la vecina? Fácil de escuchar. Puerto Rico y Ecuador, a gozarlo. Azucena Borilla, allá en Guayaquil. Ay, ay, ay. Ahora sí, Julio Vadillo te lo dice, el original. Yo vi a José en casa de la vecina. Yo lo vi a José bailando bien arribadito. Yo vi a José en la cocina. a vivir. No, no, no, tú no me quieres a mí. Y recoge a todos los bailadores, les dedicamos el son. Mi son, joder. ¡Bum! Este es mi son. es mi son para los barrios y pueblos. con que Iván Vega. ¡Sabroso! Ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida.